muchas veces pienso que tú nunca me has querido. Cuando se quiere con amor de mente, como yo te quiero, nacen los celos cual puñales negros muy dentro del pecho. Amor sin celos no es amor, es tan solo simpatía. Yo te juro, vida mía, que de pena moriría si llegaras a olvidarme. Y mis celos te hacen daño, es que sufro el desencanto y no sé cómo adorarte. Y no sé cómo.